En Argentina, 1 millón de chicos se van a dormir sin cenar. Es un informe de una realidad conocida que enfrentamos día a día en los barrios populares de todo nuestro país. Es terrible y desgarrador. Esta realidad es la que venimos denunciando desde diciembre del año pasado, cuando nos atrevimos a reclamarle asistencia alimentaria a la ministra Sandra Petovelo con nuestras ollas vacías, previo a pasar las fiestas. El informe coincide con lo que relevamos nosotras mismas. Desde el Área de Salud Colectiva y la Universidad Popular de Barrios de Pie, medimos la inseguridad alimentaria específicamente en los barrios populares. De los casi 5.400 hogares encuestados en 20 jurisdicciones del país, el 89% padece inseguridad alimentaria, del cual un 62% es severa. Este gobierno dice que su resultado es haber ordenado la macro. ¿De qué hablan? ¿A costa del hambre de nuestros pibes? Han demostrado ser crueles, pero también inoperantes, sin gestión a la altura de la crisis que están provocando. Es urgente debatir que esta realidad criminal e injusta no va más. Más que nunca tenemos que fortalecer la organización comunitaria a la mentira del salvataje individual. Necesitamos una ley de la emergencia y soberanía alimentaria, un mejor y más Estado para dar respuestas inmediatas.